La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día, una potente señal de radio desde una estrella a 95 años luz desconcierta a los científicos. Un equipo internacional de investigadores acaba de hacer público un hallazgo inquietante, una potente señal de radio con posibilidades de haber sido emitida por una civilización extraterrestre. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. El diario español ABC ha publicado que un equipo internacional de investigadores acaba de hacer público un hallazgo inquietante, una potente señal de radio con posibilidades de haber sido emitida por una civilización extraterrestre. La señal procede de HD 164-595, una estrella similar al Sol en la constelación de Hércules, con una edad estimada de 6.300 millones de años y a una distancia de 95 años luz de la Tierra. La detección, llevada a cabo con el radiotelescopio ruso Ratan 600 en la localidad de Selenchuskaya, en el Cáucaso, se produjo hace ya más de un año, el 15 de mayo de 2015, aunque no se había desvelado hasta ahora. La señal tiene una longitud de onda de 2,7 centímetros y es, según sus descubridores, demasiado fuerte para ser atribuida a causas naturales. Por eso, los investigadores del Ratan 600, NN Bursov, LN Filipova, VV Filipov, LM Gindilis, AT Panov y SS Tariskov, J. Wilson y Claudio Macone, piden que la estrella y su enigmática emisión de radio sea monitorizada de forma permanente. Según ellos, si la señal procediera de una baliza alienígena, su potencia solo podría ser alcanzada por una civilización Kardoshov del tipo 2, esto es, capaz de obtener su energía directamente de las estrellas. Aunque si se tratara de un haz estrecho y centrado en nuestro sistema solar, su potencia sería accesible para una civilización del tipo 1, aún mucho más avanzada que la nuestra. Cabe destacar que alrededor de la estrella HD 164-595 ya se ha descubierto un planeta HD 164-595b, confirmado en 2015. Se trata de un Neptuno caliente con cerca de 16 veces la masa de la Tierra, un gigante gaseoso que orbita muy cerca de su estrella. Su periodo orbital es de 40 días y fuera de su zona de habitabilidad, por lo que no puede albergar vida tal y como la conocemos. Sin embargo, no se descarta que alrededor de HD 164-595 pueda haber más exoplanetas que aún no han sido descubiertos. En definitiva, una señal enigmática que en cierto modo recuerda a la famosa WOW, o sea, W-O-W, del 15 de agosto de 1977, captada por el radiotelescopio Big Ear. En aquella ocasión, sin embargo, ningún otro instrumento pudo volver a detectarla, por lo que tuvo que ser descartada como señal inteligente. Esperemos que esta vez haya más suerte. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Esto es Frecuencia al Día, líder en información sobre tecnologías y comunicación. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, queridos amigos, por seguir en la sintonía de Frecuencia al Día, programa radial realizado en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de América. Peligra el servicio público de radiodifusión en Brasil. La Federación Internacional de Periodistas ha dado la voz de alarma denunciando que el gobierno tiene pensado eliminar el servicio público de radiodifusión. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias, Dino. El sitio web del Grupo Radio Escucha Argentino nos informa. La Federación Internacional de Periodistas ha dado la voz de alarma denunciando que el gobierno de Brasil tiene pensado eliminar el servicio público de radiodifusión del país tras la consecución de los Juegos Olímpicos que fueron celebrados del 5 hasta el 21 de agosto pasado. Para ello, según argumentan, están comenzando a realizar una serie de cambios perturbadores en la EBC, empresa brasileña de comunicación, los cuales se originaron en forma inmediata tras la llegada de Michel Temer al poder. Un ejemplo de este presumible hecho descubierto por la FIP se produjo el pasado mes de mayo, en el cual Ricardo Melo, presidente de la misma EBC, fue relevado de su cargo al igual que otros 12 periodistas, de los catalogados como poco amigos del Ejecutivo. Además, se eliminaron varios programas de televisión, también en contra del mismo, unos primeros pasos con los que el gobierno, según la propia FIB, tratan de eliminar ese carácter independiente que rodea a la EBC, el cual no comulga con intereses privados y políticos. Con todo, la FIB ha conseguido que tanto la ONU como la OEA, Organización de Estados Americanos, ya hayan calificado como negativos estos actos gubernamentales. El siguiente paso es conseguir la ayuda de la UNESCO, a la que ya se ha dirigido desde la Federación para que intermedie en este asunto y que trate de defender la democracia en los medios de comunicación brasileños. Además, también piden ayuda a los medios extranjeros presentes en la cita olímpica para que informen sobre este hecho y sobre las nefastas consecuencias que tiene el poner barreras a la democracia informativa. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Telefónica México, a través de su filial Pegaso, llevó hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo contra tarifas de interconexión, sobre el cual el Poder Judicial falló con revocar la sentencia recurrida y el juicio sobre el artículo 137 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Desde la AA Radio, Gustavo Luna. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Telefónica México, a través de su filial Pegaso PCS, llevó hasta la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, un amparo contra tarifas de interconexión sobre el cual el Poder Judicial falló con revocar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio sobre el artículo 137 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Radiodifusión. Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva y se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado del Conocimiento, resolvió la segunda sala. El artículo 137 de la ley señala que el IFT publicará en el Diario Oficial de la Federación, en el último trimestre del año, las condiciones técnicas y mínimas y las tarifas que hayan resultado de las metodologías de costos emitidas por el regulador y que estarán vigentes en el año calendario inmediato siguiente. Telefónica México fue contactada, pero no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Este procedimiento se derivó de un amparo indirecto que fue aceptado en agosto de 2015 por el juzgado segundo del distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones contra el artículo 131. En febrero, el juzgado resolvió que el amparo se sobresee y niega toda vez que la autoridad se concretó a aplicar las tarifas establecidas en un lineamiento de carácter general y obligatorio que preveía los montos tarifarios de los acuerdos de interconexión, por lo que fue escalado a la Corte. El artículo 131 explica la manera en que se decidirán las tarifas de interconexión fijas y móviles, incluyendo llamadas y mensajes cortos cuando existe un agente económico preponderante, que en este caso es América Móvil, a través de sus filiales Telcel y Telmex. Entre las especificaciones, se indica que América Móvil no cobrará al resto de las empresas por el tráfico que termine en su red, mientras que en el caso del tráfico cursado entre redes de otras empresas, la tarifa de interconexión se negociará libremente. En caso de que haya desacuerdos, el regulador resolverá las disputas de tarifas, términos y condiciones, agrega la ley. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Tecnología, vida digital. Espectro Noticioso. En Brasil, las compañías Globo y Warner han firmado un acuerdo por varios años para los derechos de transmisión en televisión abierta de películas y series en ese país. Los detalles con Daniel Silva desde Chile. Gracias, Dino. Según lo publicado en la web de radios.com, Warner Bros. International ha firmado un acuerdo con Globo por varios años por los derechos de transmisión en televisión abierta de películas y series en Brasil. El acuerdo incluye los derechos de televisión abierta de cintas de Warner Bros. Pictures, incluyendo títulos como American Snipe, Mad Max, Batman vs. Superman, Dawn and Justice, entre otras. Algunas series incluyen Gotham, The Flash y Supergirl. Nos complace haber cerrado este acuerdo con Globo, dijo Jeffrey I. Reisinger, presidente de Warner Bros. International Television. Brasil es un mercado importante y nos entusiasma que los televidentes tendrán acceso a algunas de nuestras películas y series de talla mundial. El acuerdo con Warner nos dará más variedad y buenas películas y series para nuestras franjas en Globo, reforzando nuestro compromiso con la televisión abierta en Brasil, señaló Carlos Enrique Schroeder, de la cadena Globo. Los fanáticos del cine se beneficiarán de este acuerdo porque tendrán las mejores cintas taquilleras del mundo. Cada día nos comunicamos con 96 millones de personas que se enganchan y disfrutan de películas y series que emitimos sin costo a las audiencias. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Las ondas cortas. Sonidos para la historia. Están ustedes en sintonía con su emisora amiga del Caribe, Radio Transmundial, transmitiendo desde Bonaire, Antillas Holandesas. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. A continuación, presentamos... En breves de telecomunicaciones. Breves de telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. Reprogramación de canales en televisión abierta. Por mandato del Instituto Federal de Comunicaciones, este 27 de octubre se deberá reprogramar los televisores, esto es para uniformizar y para que el canal sea el mismo en cualquier parte de la República Mexicana en televisión abierta. De tal forma, los canales que transmiten en TDT quedarán de la siguiente manera: Canal 1 y 7 de Televisión Azteca, Canal 2 y 5 Televisa, Canal 3 del Grupo Imagen, Canal 11 del IPN, Canal 14 Servicio Público de Radiodifusión, Canal 20 de Televisión UNAM. Canal 22 podrá ser nacional a través de Multiplex por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, pues su concesión es en el Valle de México. Les compartimos el promocional. Se pierda, este 27 de octubre toma el control y reprograma tu tele. Hacerlo es muy sencillo. Solo tienes que entrar al menú de ajustes y seleccionar búsqueda automática de canales en tu decodificador o en tu pantalla para que puedas identificar dónde se reubicó tu programación favorita en los canales de tu localidad. Cualquier duda, entra a cdt.mx o llama al 01800-880-2424. Este 27 de octubre toma el control y reprograma tu tele. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. En Frecuencia al Día compartimos con ustedes el horario de invierno de Radio Rumanía Internacional. A partir del 30 de octubre y hasta el 26 de marzo del año próximo, las emisiones en español por onda corta de Radio Rumanía Internacional se podrán sintonizar de este modo. A las 20 horas UTC por 7.235 y 9.610 kHz para España. A las 22 horas UTC por 11.800 y 13.730 kHz hacia Sudamérica. A las 00 horas UTC por 11.800 y 13.730 kHz hacia Sudamérica y por 7.315 y 9.510 kHz hacia el Caribe. Por último, a las 03 horas de la madrugada UTC por 11.800 y 13.730 kHz hacia Sudamérica y por 7.345 y 9.480 kHz hacia Centroamérica. Gracias por la información a nuestra querida amiga Victoria Sexiu de Radio Rumanía Internacional. Buena escucha. Comunicándose se entiende la gente. Comunicándose progresan los pueblos. Frecuencia al día. Dirige y presenta Dino Bloise. Gracias, muchas gracias por hacernos compañía. La BBC de Londres, la mayor cadena pública británica de radio, televisión e internet del mundo, con una plantilla de 20.951 empleados e ingresos que superan los 7.000 millones de dólares anuales, está en riesgo. El informe con Rubén Walter Suárez. Adelante. Gracias, Dino. Durante el pasado mes de junio, la administración del primer ministro británico, David Cameron, anunció que pondrá en marcha la reestructuración de la Corporación de Noticias, fundada en el año 1922. Con los cambios propuestos en la Cámara de los Comunes, el gobierno tratará de reestructurar la Carta Orgánica de la BBC, que durante 93 años garantizó la independencia e imparcialidad de la entidad pública, frente a constantes controles de tipo político y comercial. También obligará a la cadena a publicar periódicamente los salarios más elevados de sus estrellas y celebridades. This is London. Here is the news. You're tuned to the General Overseas Service of the BBC. This is the British Broadcasting Corporation. El nuevo proyecto legislativo permitirá que la BBC contrate en forma externa la producción para muchos de sus programas más populares, a excepción de los de noticias, y por ende podría perder gran parte de su personal experimentado, que durante años estuvo detrás del éxito de la cadena. Las autoridades buscarán abolir también el BBC Trust, que hasta ahora gobernaba a la Corporación Pública de Noticias. En su lugar se creará un comité directivo entre 12 y 14 integrantes, controlado por el ente regulador externo de los medios, Ofcom, diseñado para promover las comunicaciones comerciales. Quedará a cargo de la relación entre la BBC y el mercado. Así, es probable que la BBC quede mucho más expuesta a las presiones del sector comercial para influir en los contenidos de la cadena pública. Algunos de los 12 o 14 integrantes del nuevo comité directivo de la corporación serán nombrados directamente por el gobierno, aunque más de la mitad serán contratados por la BBC. La reforma permitirá, además, que la Oficina Nacional de Auditoría se convierta en el auditor principal de la BBC. El gobierno también anunció que el impuesto a la televisión, TV License, que hasta ahora servía para financiar los gastos de la BBC, permanecerá por lo menos otros 11 años, y agregó a los televidentes deberán pagar por el uso de los servicios de descargas digitales BBC y Player, los cuales eran gratuitos hasta ahora. El impuesto a la televisión permanece en 145.5 libras, que equivale a $210 anuales desde el año 2010, aunque esta cifra aumentará junto con la inflación. De acuerdo con los nuevos planes, el gobierno se comprometió a proteger los próximos 5 años el servicio mundial de la BBC, a cargo de la BBC Mundo, su brazo de noticias en español, además de dar 289 millones de libras, unos 418 millones de dólares extras para su financiación. Música. acuerdo con las reformas propuestas por el gobierno, la identidad deberá dar a conocer públicamente los salarios de las estrellas y celebridades que ganen más de 400.000 libras esterlinas, aproximadamente unos $600.000 al año, incluyendo a conocidos presentadores, actores y locutores. La nueva Carta Orgánica de la BBC tendrá como eje central la diversidad de los contenidos de la corporación, reflejando las nuevas audiencias del Reino Unido, el creciente multiculturalismo, las cuestiones de género, raza y mezclas religiosas. Por ejemplo, se buscará aumentar el número de presentadores, comediantes y actores negros o de origen étnicos. Pondrá asimismo más énfasis en los servicios que la BBC ofrece por Internet, como también modernizará los contenidos para la televisión y la radio. El anuncio fue hecho por el ministro británico de Cultura, John Whittingland, en una ponencia especial de la Cámara de los Comunes. This is the BBC in Beijing. Kampala. Reykjavik. Delhi. Wherever you are, you're with the BBC. La nueva Carta Orgánica busca que los servicios de la BBC evolucionen en la próxima década y continúen cubriendo las necesidades de sus audiencias, destacó el funcionario. Por su parte, el director general de la BBC, Tony Hall, expresó serias preocupaciones acerca de que el gobierno terminará con demasiado control sobre la cadena, principalmente debido a que podrá designar al menos a 6 integrantes del comité directivo. Desde Uruguay para Frecuencia al Día, Rubén Walter Suárez. En Chile, recientemente el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Andrés Gómez Lobo, informó que todos los celulares independientes de su operador deberán ser compatibles con el sistema de alerta de emergencias SAE a partir del próximo año. El informe con Luis Valderas, desde Chilena FM. Gracias, Dino. El anuncio se realizó en el marco de la publicación en el Diario Oficial de la resolución que modifica la normativa que implementa en celulares el sistema de alerta de emergencias SAE en caso de alguna catástrofe natural. El SAE es una herramienta que le permite a la ONEMI enviar una alerta masiva de texto, audio y vibración a todos quienes utilicen un equipo celular, pero que actualmente está disponible solo para cerca del 25% de los usuarios de telefonía móvil. El ministro Andrés Gómez Lobo destacó que somos un país sísmico y estamos aprendiendo continuamente mejores formas para reaccionar a estas emergencias. En este sentido, la tecnología de los equipos móviles es un elemento fundamental para fortalecer los sistemas de alerta de emergencias, lo que permitirá llegar cada día a más personas y así salvar vidas. Esta nueva disposición de la Subtel se suma al sello multibanda que deberán incorporar todos los celulares en su envase desde el primer semestre del 2017. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Un análisis de Media Telecom Policy and Law muestra cómo la eliminación de tarifas de roaming en América Latina se ha convertido en tendencia ante la necesidad de integración de mercados regionales y como respuesta a la disponibilidad de redes inalámbricas de acceso público, así como para competir con otros operadores que ofrecen llamadas, envío de mensajes de texto y datos móviles al mismo precio que un suscriptor pagaría en su país de origen. Ericsson estrena una nueva estructura directiva en América Latina con el objetivo de buscar mayor cercanía con los clientes a través de 4 rubros: redes, TI, medios e industria. La nueva estructura estaba anunciada desde el anterior presidente de la empresa, Hans Vester, y se puso en marcha en julio para atender a 35 países en América Latina y el Caribe. El regulador de Perú, OCIPTEL, sancionó a Telefónica con 201.450 nuevos soles por no brindar información clara, detallada y precisa sobre la cobertura y alcance del servicio de acceso a Internet 4G. Esta semana continúa el proceso de licitación de la banda de 600 MHz en Estados Unidos. Al cierre de la edición se habían recaudado $14.5 mil millones de dólares de $86.4 mil millones de dólares dólares que espera recaudar el regulador. La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile anunció que a partir de marzo de 2017, los usuarios de teléfonos inteligentes deberán registrar el IMEI de sus dispositivos móviles para que puedan ser activados, con el objetivo de reducir los robos en el país. Un reciente estudio de Ericsson muestra que 73% de los usuarios móviles mundiales se sienten insatisfechos con sus servicios de banda ancha móvil, pese a la inversión en tecnología y el mejoramiento de las redes. Entre los problemas que enfrentan los usuarios, se mencionaron la falta de señal o cobertura, carga lenta de páginas web y contenido de video en streaming o la carga y descarga de contenidos en redes sociales. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos a los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el exista español Manuel Méndez. Empezamos con Bolivia, en 3310 kHz, Radio Mosoc Chasqui, desde Cotapachi. Captación de 0025 a 0042 UTC del día 10 de julio, con canciones bolivianas, en idioma quechua y comentarios. Con un simpo de 1, 4, 3, 2, 1 a 2, 4, 3, 2, 2. En 5952.45 kHz, Radio Pío 12 desde siglo XX. Captación de 0020 a 0033 UTC del día 10 de julio, con comentarios en español y quechua. Mencionan la familia. Buenas tardes. Con un simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 6.134.8 kHz, Radio Santa Cruz desde Santa Cruz de la Sierra, captación de 012 a 0027 UTC del día 10 de julio con canciones bolivianas en español y comentarios, con un simpo de 1, 3, 3, 2, 1. Perú, 4.774.9 kHz, Radio Tarma desde Tarma, captación de 0005 a 0026 UTC del día 10 de julio con canciones peruanas en español, con comentarios, escuchando ese programa de Radio Tarma, con un simpo de 1, 4, 3, 2, 1. 4955, Radio Cultural Amauta desde Huanta, captación de 0009 a 0017 UTC del día 10 de julio, en idioma quechua con comentarios, con un simpo de 1, 4, 3, 3, 1. Y por último, 6173, 0.9 kHz, Radio Tahuantinsuyo desde Cusco, captación de 0016 a 0033 UTC del día 10 de julio, en idioma español y quechua con comentarios, señal muy débil, con un simpo de 1, 4, 3, 2, 1. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Grundig Satellite 500, Texum PL880 y Sony ICF-SW7600G, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Muchísimas gracias, Tino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México, soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.